12:33 minutos, vamos a adentrarnos en una de las secciones habituales de cada jueves, uno de los espacios más característicos, en los que ya saben que pueden dejarnos sus preguntas, trasladar sus interrogantes, sugerencias a los responsables municipales que nos acompañan cada jueves en representación del equipo de gobierno o bien de las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal. Espacio Cosa de Todos, que comenzamos ya, y un día en el que dentro de esa ronda de intervenciones, como conocen y le hemos repetido en numerosas oportunidades, una semana nos acompañan integrantes del equipo de gobierno y en otra semana, a la siguiente, un representante o representante de una formación política. Coincide que esta semana, en ese orden de participación, llega el turno para el Partido Popular como formación política, pero en cualquier caso, ya saben, evidentemente coincide con el equipo de gobierno. Nos va a acompañar en el día de hoy a través del teléfono porque no puede acompañarnos aquí en los estudios de la radio, pero sí a través del teléfono contamos con la delegada municipal de áreas como cultura, educación y sanidad, cultura, educación y también dentro de lo que es el ámbito sanitario y cementerio, son las diferentes áreas de Josefina Herrera. Son áreas que vamos a abordar en cuanto a las novedades que pueda haber durante la primera parte del programa. Y eso sí, les pedimos sobre todo que las interrogantes, las sugerencias que quieran realizarnos, sobre todo se centren en esos apartados. Si es sobre cualquier otro tema, de igual forma nosotros trasladaremos esa cuestión, ya decimos, a Josefina Herrera, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y a quien ya pasamos a saludar. Josefina, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Vamos a quedarnos, como decimos, con novedades en torno a esas áreas desde el enfoque del Partido Popular, que ya decimos, dentro de lo que es el turno de intervenciones, hoy le llega esa posibilidad dentro de Cosa de Todos. Repetir a nuestros oyentes, insistir en que pueden participar a través de los teléfonos de la radio y que, también pueden hacerlo a través de la aplicación LINE de telefonía móvil, el correo electrónico radioubrique@radioubrique.com o también en nuestra presencia en las redes sociales. Vamos a quedarnos ya con el repaso, novedades, algunas de esas áreas. Y entre lo más próximo y novedoso, desde luego, y teniendo en cuenta la jornada de hoy, a las puertas del puente festivo con motivo del Día de Andalucía, si te parece comenzamos con los actos institucionales que cada año se organizan desde el Ayuntamiento en torno a lo que es el Día de Andalucía. Y que mañana se van a traducir en un reconocimiento, en un acto de homenaje, y también, la participación en lo que es la izada de bandera, ¿no? Exactamente, sí. Pues mira, para mañana tenemos preparado, a las 12, sobre las 12 del mediodía, en el Alcarrobar, se va a llevar a cabo lo que es el acto de la izada de bandera, donde participa también la banda municipal. Y después, posteriormente, en el salón de actos de Francisco Fatou, a la 1 de la tarde, se llevará a cabo el acto en conmemoración del Día de Andalucía, en el cual se va a homenajear, como hicimos ya el año pasado, a tres personas que se les quiere reconocer desde el ayuntamiento su trayectoria, ¿no?, en uno u otro aspecto. Este año los homenajeados serán Modesto Barragán, por su trayectoria en el mundo de los medios de comunicación. Después tenemos también a un gran pianista, muy joven, que es Gregorio Benítez, por su gran trayectoria, como decimos, joven, pero con una trayectoria bastante, bastante fuerte, y queremos reconocerle ese trabajo que está llevando a cabo. Y también, por supuesto, a Vicente Castaño, que es el que se está encargando de las clases en la escuela taurina de Ubrique, y al que le queremos reconocer el trabajo que está haciendo con estos niños, que de hecho están teniendo bastante, bastante éxito. Tanto es así que precisamente mañana también en el Algar hay una clase práctica en donde participan bastantes niños de la escuela. Y entonces, queremos agradecerle ese trabajo que está haciendo con nuestro pueblo, ¿no? Y también en este acto participará al piano, o tocará el piano el profesor de piano de la Escuela Municipal de Música, José Rodrigo García, al cual le debemos agradecer pues que haya querido estar presente en este acto, y también, por supuesto, a la Coral Polifónica Curris Populi, que también actuará en este acto y que al final pues cantará el himno de Andalucía. Eso, por un lado tenemos eso, como he dicho, también tenemos la clase práctica, en Algar, que ya digo, son dos de nuestros alumnos, pues participan en la clase, que son Diego Herrera Coronel y Juan Luis Sánchez, y además cinco alumnos más de la Escuela Taurina de Ubrique, pues también actuarán como medio espada, o sea que bastante afluencia de personas de Ubrique allí en esta clase práctica en Algar. Y bueno, también este mismo día, mañana 28, a las 9 de la noche, también se dará el cartel, se dará a conocer el cartel anunciador de Semana Santa en la parroquia Nuestra Señora de la O, también acompañados por la banda municipal, y se le entregará también el premio al ganador del concurso, cuya fotografía pues es la que ha servido para hacer el cartel anunciador, que es José Luis Guerrero Solano, ¿no? También se le hará entrega del premio a esta persona. Así que esto por otro lado, o sea, mañana tenemos un día bastante, bastante completito, tanto aquí en Ubrique como los ubriqueños en Algar, digamos, ¿no? Así que bueno, por ahí. Bueno, pues centrándonos en lo que son los actos institucionales con respecto a lo que es el 28 de febrero, eso de un lado, decir que estaría la izada de bandera a las 12, dentro de lo que es el recorrido del Día de la Bicicleta. Se ha dejado este año para el final, aprovechando que concluye en la barriada del Algarrobal por el mástil que hay allí, ¿no? Exactamente. Como allí donde acababa lo que era la carrera de bicicletas, ¿no? El paseo por la bicicleta, pues allí hemos decidido que sea sobre las 12, que es cuando esté previsto que lleguen, cuando haremos el acto de la izada de bandera. Y con respecto, ya decimos, al acto institucional sería a partir de la 1 del mediodía en el Instituto Maestro Francisco Fatou. En el salón de actos, ahí va. Ahí sería este acto de conmemoración por el Día de Andalucía, ¿no? Donde se le da el homenaje a estos tres ubriqueños. Se ha querido sobre todo destacar la trayectoria profesional de estos tres ubriqueños por sus distintas contribuciones, como decimos, en definitiva, bueno, pues sí. A promocionar el nombre de Ubrique o trabajar en nuestra localidad en distintos ámbitos, ¿no? Exactamente. Y también quiero agradecerle a vuestro compañero Fran, que ha aceptado la invitación que le hice para que presente el acto, así que yo también quiero agradecerle a Fran que su colaboración, ¿no? Pues será el presentador del acto, que ahí también queda, bueno, pues esa contribución, desde luego. Eso será a partir de la 1 del mediodía en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Ahí va. Y ya decimos, aparte está esa participación ubriqueña por parte de la Escuela Comarcal Taurina, que por cierto el próximo lunes comienza lo que es la inscripción, ¿no? Así es, el día 3 de marzo comienza el plazo de inscripción para todos aquellos pues niños y niñas que quieran dar clases en la Escuela Taurina de Ubrique, Comarcal de Ubrique, y bueno, pueden recoger la inscripción en el ayuntamiento, rellenarla y entregarla, y el curso daría comienzo el 18 de marzo a las 5 de la tarde. Estas clases tienen un horario pues de martes a jueves de 5 a 7. Así que todos los niños y niñas que quieran, que les guste el mundo de los toros, pues quieran apuntarse, pues que ya sepan que tienen que ir al ayuntamiento a donde pueden recoger el papel de inscripción, ¿vale? Y también, como novedad este año, pues ha querido también darle su sitio, digamos, a los adultos. Así que todas las personas mayores de 21 años que también quieran dar clases, porque tengan ese gusanillo, ¿no?, de lo que es la tauromaquia, pues también pueden dar clases en la Escuela Taurina, y también pueden recoger ese inscripción en el ayuntamiento, y las clases serían los jueves a las 6 de la tarde. Así que todas las personas mayores de 21 años que también les guste el mundo de los toros y quieran dar pues estas clases, también pueden inscribirse y pueden asistir a las clases. Y también te has referido a la Semana Santa. La verdad es que Puente Festivo, sin duda, con protagonismo para el carnaval, pero se cuela ya lo que es el pistoletazo de salida podemos decir, ¿no?, en cuanto a los primeros actos relacionados con la Semana Santa 2014 en Ubrique. Uh-huh. Y mañana viernes, como comentabas, ¿no?, va a tener lugar el acto de presentación oficial del cartel anunciador de esta Semana Santa, que recordemos, bueno, pues en esta ocasión lo comentamos en su momento, ¿no?, porque evidentemente las imágenes se tenían que tomar en la última edición de la Semana Santa y debían corresponder en torno al Viernes Santo. Exactamente, el Viernes Santo es lo que correspondía a la imagen, además Viernes Santo 2013. Uh-huh. Y efectivamente, bueno, pues el jurado determinó que fuera la fotografía ganadora, la que ahora tenemos como cartel, que es muy bonita porque es el Santo Entierro y al fondo se ve el San Antonio, o sea, más ubriqueño es imposible, ¿no? Y la verdad que está muy bonita, ¿no? Ya, entonces, bueno, pues mañana por la noche se dará a conocer el cartel y como digo, también se entregará el premio a la persona, al ganador de esta fotografía. La verdad es que hemos hablado anteriormente de carnaval, como no puede ser de otra manera, protagonista en estos días, pero muy pronto llegará la Semana Santa y en ese sentido imagino que, además son citas que lo que pueda colaborar el ayuntamiento se hace desde la Delegación de Cultura. De Cultura, sí. Y en ese sentido imagino que ya se ha hablado con las hermandades sobre lo que además se anunciaba, ¿no? Por parte, por ejemplo, del Nazareno, hablamos con Olegario García no hace mucho tiempo y nos decía que esta Semana Santa va a ser la que, bueno, en cuanto a programación de actividades, la que va a contar con mayor número. Que sí, pues sí, la verdad que sí, ¿no? Bueno, la verdad es que la Semana Santa va en aumento, sabemos todo que cada vez son más las personas que les gusta participar de la Semana Santa y la verdad que está tomando un carácter bastante importante la Semana Santa aquí en Ubrique. Y todo esto tenemos que agradecérselo, pues, obviamente a las hermandades que son las que colaboran y las que hacen de esta Semana Santa que sea más grande, ¿no? Pues ya decimos, hoy el primero de los actos, mañana, perdón, de los actos relacionados con... Uh-huh. Estamos pensando en el puente, las diferentes citas. Tantas cosas. Y bueno, pues será mañana viernes, sí. Insistimos, a partir de las 9 de la noche. Uh-huh. Y bueno, pues supondrá la presentación en la parroquia de lo que es ese cartel anunciador ya. Tenemos aquí también a la vuelta de la esquina. Uh-huh. La próxima Semana Santa. Sí. Ya simplemente por terminar con esto, ¿alguna novedad destacada, algo distinto a lo que se ha venido haciendo en los últimos años en torno a la Semana Santa o en principio no? Digo, desde el punto de vista del ayuntamiento como colaborador. Pues la verdad que prácticamente lo mismo. Uh-huh. Prácticamente lo mismo, tampoco hay una novedad así, lo mismo. O sea, colaboramos en todo lo que demanden, lo que haga falta y estamos dispuestos a, como digo, pues a colaborar en lo que sea, ¿no? Porque la Semana Santa pensamos que es algo muy nuestro, que gusta a mucha gente y que tenemos que apostar por ella, ¿no? Pues eso, desde lo que es el área de cultura. Uh-huh. Vamos repasando, si te parece, las otras... ¿Sí? Juan Carlos, también quiero comentar que el lunes también los 10 niños que ganaron el concurso de la Constitución pues van a obtener su premio, porque el lunes vamos a hacer el viaje, que era el premio que le correspondía a este concurso, y irán a Sevilla, al Parlamento, cuando tengan el Parlamento, y después pues darán una vuelta por lo que es el centro de Sevilla, irán a los Reales Alcázares, al barrio de Santa Cruz, y también irán después a lo que es Mundo Park, que es un parque con animales, que está en, espero no equivocarme, Guillena, o Gilena, que me equivoco, en Guillena y Gilena los confundo, creo que Guillena, y bueno, que más o menos es el mismo itinerario que hicimos en noviembre cuando llegamos a los otros ganadores, y la verdad que se lo pasaron genial, ¿no? Un rato bastante fantástico para los críos. Así que este lunes, pues también van a obtener el premio, pues como digo, los ganadores, los 10 ganadores de la Constitución de este año, ¿no? Mm, o sea, sobre los pequeños que ganaron dentro de lo que es el concurso de redacción escolar, ¿verdad? Uh-huh, con respecto a la Constitución Española. Y bueno, pues será desde el lunes un total de 10 alumnos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Desde 10 alumnos, pues eso, iremos a Sevilla y visitaremos el Parlamento, ¿no? Que es, digamos, la visita estrella, ¿no? Para que conozcan lo que es el Parlamento. Uh-huh. Pues ahora sí, ya decimos, todo ello relacionado con lo que es el área de cultura. Si hablamos de educación, novedades, en muchos casos hablamos de obras, pero bueno, esto sería ya más de materia de Pepi Gloria Pérez. Sí. No sé si alguna otra novedad sobre este área. Bueno, ya en marzo comienza el periodo de prescripción, ¿no? para los nuevos alumnos que quieran inscribirse en los centros, sobre todo los más pequeños, a partir de 3 años, o que quieran cambiarse de centro, pues empezará el día 3 ese periodo de inscripción. Y bueno, y ya una vez que todos aquellos alumnos se prescriban, pues habrá que tener, sobre todo en primaria, habrá que tener en mente a ver cómo se va o queda distribuido, digamos, todo el alumnado, ¿no?, de Ubrique, por ver si hay algún problema, como sucedió el año pasado en el colegio Ramón Crosa, y bueno, intentaremos pues solventarlo lo más antes posible, como es natural. Pues eso en el ámbito de educación. Eso, bueno, también, perdona, ¿sí? Perdona, también estuvo, sí, comentar el Benacel también, ¿verdad?, que tenía problemas con, sobre todo con uno de los edificios, el que está más alto, que tenía una grieta, el suelo se había despegado de lo que es la pared un poco, estaban muy preocupados y ya este verano estuvo, desde el año pasado estaban, bueno, haciéndolo saber a la Delegación de Educación. Este verano vino trabajo desde el IFE y estuvieron tomando unas pruebas de la tierra, y la verdad que no daban ninguna respuesta. Yo el 18 de febrero se dio entrada, registro de entrada a un documento que se mandó desde la dirección del centro Benacelip, y bueno, era la copia de lo que se le había mandado a la Delegación de Educación, pues comentando, por supuesto, lo preocupado que estaban, que la grieta iban a más, que los padres estaban todos muy preocupados y que necesitaban que la Delegación de Educación, por supuesto, pues diera alguna solución. Nosotros, en cuanto recibimos ese escrito, pues automáticamente también le mandamos a la Delegación de Educación nuestra preocupación desde el Ayuntamiento, ¿no?, por el estado en el que está este centro, y que la verdad que habría que poner un poco solución, ¿no?, porque la verdad que son unas grietas que impactan bastante, ¿no? Y bueno, hemos tenido la noticia, la buena noticia, de que esta semana pasada pues estuvo aquí la delegada de Educación, y que pues se van a dar 150.000 euros para la reparación, digamos, de esta grieta. Así que la verdad estamos muy contentos de que por fin, bueno, pues se vaya a dar solución a este grave problema, ¿no? Es una de las principales novedades, sobre todo en cuanto son instalaciones educativas en nuestra localidad, ese problema, desde luego, en el Colegio Benafélix, que parece que va a contar con esa dotación, 140.000 euros dentro de lo que es el Plan Ola, por parte de la consejería. Pues ese apunte dentro del ámbito educativo. Dentro del área de sanidad, bueno, esto también correspondería a obras, pero sí que es cierto, ¿no?, que, por ejemplo, lo último, lo que más llama la atención, serían las mejoras que se están realizando a las puertas del centro de salud, que se han venido realizando. No sé si hay alguna otra cuestión. No, eso es lo que te puedo decir, que ya sabemos que había problemas por las plantas, no era muy hérica, porque con tanto arbusto, parece que algún que otro animalito por ahí deambulaba, ¿no? Y entonces se optó por quitar toda esa plantas que había ahí, bastante de esos arbustos, ¿no?, y se ha optado por algo mucho más limpio, como es pues poner además los escalones la rampa, una rampa mucho mejor, que la otra también ha dado algún que otro problema, y es lo que se ha hecho desde, como tú bien dices, eso lo hace 10 horas, ¿no? Pasamos a otra de las áreas, cementerio, también en ese sentido, bueno, pues no sé si mejoras que se están realizando o que se tengan previstas. Sí, por ahora es que estamos con lo mismo, ¿verdad? Obras, lo lleva vías y obras. Yo lo que te puedo decir que sí se terminó ya de los sillones se estuvieron tapizando y ya se concluyó todo esa reparación, digamos, de los sillones, que estaban un poco deteriorados, y la verdad que se han quedado bastante bien. Y bueno, es lo que te puedo contar que se haya hecho ahora mismo así en lo que es el cementerio, ¿no? Y en cuanto, vamos a ir terminando con lo que es el repaso a las distintas áreas, así que insistimos a los oyentes, si quieren dejarnos preguntas sobre alguna de estas áreas, los teléfonos de la radio, también correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com, la aplicación LINE, o incluso, bueno, pues nuestra presencia en las redes sociales. Te iba a comentar sobre el cementerio, las tanatosalas nuevas de las que se hablaba, sobre todo por algo que Desafortunadamente, ¿no? A veces ocurre esa coincidencia de varios fallecidos y es complicado, ¿no? Poder ubicar a todas las familiares, a todos los amigos allí. Uh-huh. No sé si esto sigue para adelante, ese proyecto que se estaba barajando, ¿no? De nuevas tanatosalas. Sí, se sigue barajando. También te puedo decir que esto lo lleva el alcalde, porque es verdad que es el que habla con estas empresas, ¿no? Y bueno, es algo que es verdad que se está es necesario. Porque ya como tú bien dices, a veces pues ha habido que hacer uso de lo que es la capilla o de lo que es la otra zona acristalada, ¿no? Desgraciadamente porque, bueno, ha habido más de dos difuntos, ¿no? Y es claro, evidente que hace falta, que es necesario tener más salas de duelo. Y en este sentido estamos trabajando, pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo y estamos en ello, ¿no? A ver qué llegamos. Bueno, pues son, como decimos, novedades en torno a lo que son las distintas áreas bajo gestión de Josefina Herrera. Vamos a quedarnos con algunas de las preguntas de los oyentes. Uh-huh. En concreto, tenemos una por aquí que hace referencia a Tabizna. Nos preguntan si el puente de Tabizna, que se está cayendo, que es una pena, ¿no se podría hacer algo desde el ayuntamiento? El puente, pero... ¿El abajo o cuál? El puente al que dicen puente, al que se refieren como puente romano. Uh-huh. Ah, es que habría que mirar que es que en la competencia, normalmente los puentes son competencia de la Confederación Hidrográfica. Habría que verlo, habría que mirarlo. Sería cuestión de verlo, a ver a quién le corresponde esa competencia y si, bueno, de todas maneras, si le corresponde a la Confederación Hidrográfica y es así un puente romano y tal y cual, pues habría que el ayuntamiento, bueno, pues se podría instar a que se haga algo, ¿no?, por dicho puente, ¿no? Imagino, ¿no?, que también habría que ver si en qué término municipal está, si en Benaocaz. Sí, exactamente, en qué término municipal está, porque, bueno, Tabizna sabemos que pertenece a Benaocaz, ¿no? Bueno, pues digo, eso sobre el puente de Tabizna que nos comenta. Hay otro puente, por cierto, que además parece, veíamos imágenes recientes de nuevos daños, o al menos que son más visibles, el puente del Realejo. Sí. No sé si por parte del ayuntamiento se ha vuelto a estudiar el puente sobre los daños que parece que van a más, se están produciendo. Eso ya se mandó un informe a la Delegación de Medio Ambiente, creo que fue, también, y de cultura, creo, a las dos. Y porque es que es lo que siempre decimos, es que no corresponde al ayuntamiento. El ayuntamiento puede instar a que otra administración pues tome medidas, ¿no? Pero no le corresponde al ayuntamiento porque no es propiedad del ayuntamiento como tal. Entonces, bueno, de hecho, ya digo, se mandó un informe tanto a la delegación de o la Consejería de Cultura, fue delegación de Cultura y de Medio Ambiente, y quedamos a la espera de lo que nos digan. Es lo que te puedo decir. Pues eso sobre el puente del Realejo. Otro tema que es habitual dentro de lo que es cultura, porque además ahora mismo, por ejemplo, se está realizando allí una escuela de taller, ¿no? Sí, me refiero a Ocuri. ¿Cómo marchan allí? Bueno, ¿cómo es el desarrollo ahora mismo de esa escuela de taller? Ajá. Si además se van a realizar algún tipo de mejoras más. Bueno, mira, a ver, el taller de... Bueno, sabes que son dos talleres, uno de turismo y otro de jardinería. Sí. El de jardinería, bueno, pues el que está haciendo el trabajo dentro de lo que... bueno, en teoría, en principio, ese taller solamente era para el centro de recepción. No entraba dentro, no podían entrar dentro de lo que es el recinto de Ocuri, ¿no? Ni el camino, ni arriba el yacimiento. Pero quisimos aprovechar este taller para, bueno, pues mejorar lo que es precisamente el camino y el yacimiento de Ocuri, porque de todas maneras había que desbrozarlo, ¿no?, para la puesta en valor que queremos hacer. Entonces, bueno, pues una arqueóloga realizó lo que era el proyecto de desbroce de Ocuri, se llevó a Cultura, Cultura lo aprobó, y aprobó que se hiciera con el taller de empleo. Entonces es el taller de empleo el que está llevando a cabo la labor de desbroce de Ocuri. Va bastante bien, va muy bien, está quedando, la verdad, fantástico, porque le está dando una amplitud y una visión que antes no tenía. Y bueno, y esta es parte de lo que se quiere llevar a cabo para la puesta en valor de Ocuri. Después está previsto que Diputación nos concedió 30.000 euros al final fueron 30.000 euros para lo que es el vídeo que se quiere hacer de la recreación virtual de Ocuri, para también para y para lo que es la puesta en valor de lo que es la señalética de todo lo que es Ocuri, ¿no? Que hay que poner un montón de señales con información. Y también pues que nos gustaría hacer en San Juan de Letrán, en uno de los en un rincón de San Juan de Letrán, queremos hacer también pues una pequeña exposición permanente de lo que es Ocuri. Entonces tenemos el conseguido el dinero, ¿no?, de Diputación para estas tres cositas. Así que bueno, todo marcha para adelante, lento, pero bueno, poco a poco, pero con paso firme, ¿no? A la espera, imagino, por tanto, de que llegue ese dinero, ¿no?, de Diputación para acometer... Exactamente. Está aprobado, o sea, está ya aprobado, lo que estamos esperando que llegue para poder llevarlo a cabo. Y en referencia al Ayuntamiento, que estaba previsto también que realizara lo que es la recuperación de la muralla ciclópea. De la muralla, ajá. Sí, estamos pendientes de lo que es el presupuesto, ¿vale? El presupuesto, estamos pendientes de que por fin podamos disponer de ese dinero para lo que es esta obra, para la obra y para lo que era, digamos, la subvención que se daba a Papeles de Historia para poder hacer lo que es el control arqueológico. Y en cuanto tengamos eso, pues por supuesto ya empezaremos con lo que es la recuperación o la restauración de la muralla ciclópea. En principio, ¿los trabajos se centrarían solo en eso o habría algún tipo de mejoras más que se realizarían? Ahora mismo es lo que tenemos pendiente. Hombre, como pueden hacer, se puede hacer muchas cosas más. Bueno, en teoría también se puede hacer lo que es la consolidación de las estructuras, que también es algo que nos gustaría pedir, ¿eh? Pedir el proyecto, o sea, solicitar a Cultura que nos dé permiso para lo que es la consolidación de todas las estructuras, que quedaría mucho mejor, porque quedaría todo mucho más limpio, todo mucho mejor para las visitas, ¿no? Pero como digo, todo se puede hacer sobre la marcha, y incluso aunque esté abierto se pueden continuar con las mejoras, y entonces, bueno, pues ya iremos viendo poco a poco cómo lo vamos haciendo. Lo importante es que lo más importante se haga para que se pueda abrir, porque son muchos visitantes que van diariamente a Ocuri a querer visitar la ciudad romana, y es una pena que tengamos que decirle, disculpe, pero está cerrado. Entonces, bueno, lo que queremos es abrirlo cuanto antes para, como digo, que todo el que quiera visitar esta fantástica yacimiento pueda verlo y poco a poco seguir mejorándolo, que es lo que hay que hacer. Así que, bueno, pues aprovechando la escuela taller, se está realizando el desbroce, ¿no?, de lo que es el yacimiento. Sí. Se están formando a futuros guías turísticos a través de también lo que es la dinamización turística, y es una de las vertientes de esta escuela taller. Después, pues, ya decimos que sobre todo en el tema de señalítica, de señalización, en Ocuri, para eso va a ir destinada la ayuda que nos comentabas de Diputación. Una parte de la ayuda. Y en lo que se refiere ya a la mejora de estructuras, a la consolidación, sobre todo de la muralla ciclópea, pues en eso iría dirigido los trabajos del Ayuntamiento. Todo ello enfocado, es lo que además anunciaba, ¿no?, por parte del Ayuntamiento, para reabrir, evidentemente, Ocuri a los turistas. ¿Para cuándo? ¿Tenéis fecha? ¿Tenéis programada para alguna fecha esa posibilidad? Hasta que no se arreglada la muralla, que es lo principal, porque por ahí hay que pasar, no podemos abrirlo. Eso es lo importante, que la muralla esté reconstruida, porque si no, no podemos entrar en Ocuri. Por cierto, que hubo un desprendimiento de piedras, no sé si eso se pudo... Sí, eso se quitó ya, eso sí. De momento fueron los técnicos del Ayuntamiento y se quitaron del camino. Pues todo en torno a Ocuri. Vamos, si te parece, con otra cuestión que además nos suele llegar muy, de forma muy asidua. La pregunta en torno a lo que es el camino de Benaucaz, la calzada romana, por tanto, sí, la conexión con la calzada romana. ¿Hay alguna novedad al respecto? No, lo que puedo decir es que se aprobó en Junta de Gobierno un taller de empleo también para recuperación de la calzada. Se le ha pedido, a través de este taller de empleo, se le pidió a la Junta de Andalucía, pues eso, que nos conceda este taller de empleo para recuperar la calzada romano-medieval. Porque yo digo lo que siempre digo, ¿no? A ver, la calzada, lo único que se puede hacer es recuperarla. Nadie puede tocar la calzada, lo digo. Nadie puede tocarla, porque está dentro del catálogo que tiene Cultura, catalogada, ¿no? Entonces, bien patrimonial, no se puede tocar para nada, ni un privado, ni una administración sin permiso de cultura. Y obviamente Ubrique lo que se merece es que se recupere, porque la verdad que son muchos los turistas que les gusta el senderismo, por un lado, por otro, las personas que les gusta lo que es una ruta, digamos, cultural, en el que se puede visitar esos monumentos históricos. En este caso, pues esta calzada romano-medieval, que perfectamente por algunos trozos están tan bien, incluso se pueden ver lo que son los pequeños, no sé cómo llamarlo, debajo de la calzada hicieron unos huecos que están abovedados por donde pasaba, discurría el agua. Es una obra de ingeniería fantástica, que todavía perdura después de tantos miles de años, ¿no? Entonces yo creo que debemos luchar por su recuperación para el disfrute de todos, de nosotros los ubriqueños, como de todas aquellas personas que quieran venir a visitar pues una maravilla como la que tenemos. En cualquier caso, bueno, pues ya decimos que se habría solicitado, habéis solicitado desde el ayuntamiento ese taller de empleo, sí, para la recuperación de la calzada romana, sí, imagino también con vistas a lo que es la propia conexión con el casco urbano, que es el camino a Benaocaz, que en definitiva es lo que está afectando a los vecinos, ¿no? Digo, para ver de qué forma se podría mejorar. La calzada empieza desde que, bueno, desde ahora mismo, donde acaba el cemento, ya hay calzada. O sea, que calzada hay, que sí, se vea más o se vea menos porque hay escombro, porque es verdad que no se ha cuidado, pero calzada hay, porque de hecho se hizo, este ayuntamiento, este equipo de gobierno hizo un estudio del estado de conservación de la calzada y vamos, fehacientemente hay restos de calzada debajo de los escombros, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, como digo, no se ve porque está muy mal cuidada, no la hemos tratado con cariño, no la hemos tratado bien, eso sí es cierto, pero que hay calzada debajo, sí. Y entonces es que no se puede hacer nada. Sí. Cultura, o sea, lo que diga cultura es lo que se va a hacer, no lo que digamos nosotros ni lo que digan los vecinos, es que es lo que diga cultura, porque son los que protegen el patrimonio. La cuestión, digo, desde el punto de vista, ¿no?, de los vecinos, es que sí, se ven ahí en medio entre que, claro, no se actúa porque pero depende es que no, de cultura, claro, y bueno, pues al final ni se protege y por tanto se pone en valor, claro, a nivel cultural, ni se puede arreglar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, a ver, lo primero que hace falta es dinero. El ayuntamiento no tiene dinero para arreglar eso, punto número uno, ¿entiendes? Y después, pues tiene que ser de alguna subvención que venga de la Junta de Andalucía para poder recuperar eso, porque es que es lo único que te deja hacer cultura, no te va a dejar hacer nada. Pues ya decimos, es un poco el, claro, dilema de la zona. Claro, el dilema es el dinero, porque en cuanto se tenga, se hace un proyecto de recuperación, se llevaría a cultura y cultura lo valoraría y diría si se ajusta o no se ajusta a lo que quiere cultura, y si da el visto bueno o no da el visto bueno, y habría que corregir lo que fuera, ¿vale? Pero en el momento que cultura apruebe un proyecto, pues lo único que hace falta es tener dinero para llevarlo a cabo. Es que el problema es buscar dinero, no es otra cosa, para poder acometer lo que es ese proyecto de recuperación. Por eso hemos pedido el taller de empleo, para pedir esa subvención, de alguna forma dicho así, ¿no?, subvención o lo que sea, sí, para poder acometer ese proyecto de recuperación, que es lo único, realmente, de verdad, lo único que se puede hacer, porque ya cuando hicimos el estudio de la calzada, el estudio de conservación de la calzada, lo que se nos transmitió desde cultura es que no se puede hacer nada, solamente la recuperación. Pues eso ya decimos, incluso sobre... Claro, incluso el informe ponía que no podía pasar por allí vehículos. Sin embargo, eso no lo hemos llegado a hacer porque nos parece, pero... medidas hay que tomar, es verdad que hay que tomar medidas, pero que no se puede hacer nada porque es calzada romano medieval y está catalogada y protegida, sí, también te lo digo. Es una zona problemática precisamente por, claro, eso, porque bueno, coincide por un lado el patrimonio cultural, evidentemente, con uh-huh, lo que son las necesidades de los propios vecinos de transitar, ¿no?, por la zona. Sí, Bueno, pues eso sobre este tema, que esperemos que pueda tener una salida a través de ese taller de empleo que fuera aprobado y que, bueno, pues se pudiera dar una salida a través de esa vía. Otras cuestiones, la verdad es que las preguntas que nos llegan no corresponden a las áreas bajo tu gestión, pero en cualquier caso te las trasladamos. Vale. Esta más bien, por ejemplo, iría relacionada con obras, aunque sí que es cierto que es dentro de una zona declarada de interés cultural, bien de interés cultural, como es el casco antiguo. Un oyente quiere saber si está en proyecto arreglar la calle Torre, es intransitable. Ya. Para eso haría falta algún tipo de subvención, o que viniera dinero de alguna, o de diputación, o de cualquier otro proyecto. Sé a lo que se refiere. Y es verdad, es intransitable, ¿no? Pero se hizo así. Y ahora mismo no, la verdad que no tenemos en vista ese arreglo. Yo sé que hay muchas quejas, y tienen con toda la razón del mundo, porque es que las piedras están bastante salidas, ¿no?, para afuera, y molestan bastante, ¿no?, cuando se pasa por allí. Eso es cierto. Lo tenemos en mente, tenemos que ver a ver con qué programa, o con qué proyecto, con qué algo se podría subvencionar. Pues hay que ver esa cuestión que planteaba un oyente. Y otro, por ejemplo, ya decimos, dentro de otro área distinta, pero bueno, en cualquier caso te la trasladamos. Me gustaría saber información sobre cómo inscribir a las mascotas en el ayuntamiento y qué coste llevaría. Es una pregunta que ya nos ha llegado en alguna otra oportunidad, a nivel más informativo, sobre lo que es la inscripción, ¿no? Y un poco los requisitos, la reglamentación, la normativa sobre la tenencia de animales domésticos en el registro municipal y bueno, un poco cuáles son los pasos y el coste en este sentido, ¿no?, nos preguntan. Eso me lo informa, la verdad, porque no sé cómo sería eso. De todas formas, bueno, pues instamos. Sí. Es de preguntar en el llamar al ayuntamiento y preguntar a ver cómo se puede llevar a cabo, sí. Instamos a que pregunte sobre todo en la Delegación de Medio Ambiente y si no, en cuanto que tengamos posibilidad, bueno, con el responsable de este área, nosotros lo trasladaremos. Sí. Otra cuestión, volviendo al tema que estábamos abordando, sobre la calzada romana. Nos dicen por línea, bueno, pues nos destacan que, esto es más que nada una reflexión, el problema, dice, es que los mismos vecinos son los que han echado el escombro y ahora quieren que le arreglen la calle. Pues sí. Imaginamos que evidentemente los vecinos no lo ven de la misma manera. Pero bueno, pues ahí queda esa reflexión también. Sí. La verdad, hombre, está claro que, bueno, que entre todos, que ninguno nos ha portado bien con la calzada, creo yo, porque es un patrimonio que está ahí, y que tendríamos que haberla cuidado mucho más. Y no estaría como está en el estado en que se encuentra ahora, ¿no? La verdad que sí, que es una pena, es una gran pena, sinceramente. Lo cierto es que ya decimos, el problema está ahí, y al final lo que ocurre es que, sobre todo las personas que más lo transitan diariamente, decimos que además hay personas mayores que viven en la zona, y por tanto es una situación problemática porque hay que realizar obras de mejora, pero todo ello tendría que englobarse dentro de un proyecto de mantenimiento, de protección del patrimonio, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y eso quedaría muy bonito, ¿eh? Aunque fuera peatonal, quedaría muy bonito. Y yo sé de vecinos que realmente están por la labor y quieren que se recupere y que se deje peatonal, ¿no? Porque la verdad que sería un atractivo turístico y quedaría mucho mejor conservar la zona, ¿eh? Le daría mucho valor a la zona. Pues eso ya decimos sobre lo que es la calzada romana. Nos está llegando alguna cuestión, así que voy a hacer tiempo para ver si nos llega. Vale, ya lo tenemos por aquí. Nos dicen que en el carril, en el Algarrobal y en el Parque Rafael Alberti hay un mástil con la bandera de Andalucía y no lo hay en la barriada que lleva su nombre, la barriada Andalucía. ¿Por qué no se pone? No, pues yo creo que eso está previsto, ¿eh? Yo creo, ayer oí a una de mis compañeras de concejal que algo decían de la bandera en lo que es el 28 de febrero, allá arriba. Sí, y si no, ahora mismo la llamo, sin problema, que ahora mismo llamo al ayuntamiento y pregunto qué es lo que está pasando, ¿no? Que no puede faltar la bandera en la plaza del 28 de febrero. Nos comentaban eso sobre la barriada de Andalucía. La de Andalucía, la del 28 de febrero. Andalucía. No, la de Andalucía. Pensé que era del 28 de febrero. Vale. Pues nada, lo comento también. Y si hay que ponerla, pues se pone. obviamente. Decían que en el Carril sí que la hay, en el Algarrobal, sí. Vale. En el Parque Rafael Alberti, pero la coincidencia, ¿no?, de la denominación como... La denominación la hay, vale. Pues sí, ahora mismo entonces llamo a ver qué se puede hacer, ¿vale? Es una de las peticiones que nos realizaban los oyentes. Por supuesto. También, en este caso, a través del teléfono. Uh-huh. En principio, si no me dicen lo contrario, parece que no hay ninguna llamada más. Hemos recibido, como decimos, esas cuestiones planteadas por los oyentes, a través de líneas, sobre todo, también del teléfono. Y nos vamos a quedar aquí. No sé si algún otro apunte que se nos haya quedado sobre ese repaso a las gestiones de Josefina Herrera. Yo quiero recalcar que el desbroce que se está haciendo en Ocuri, que el ayuntamiento no está poniendo ningún dinero, o sea que no está costando ningún dinero al ayuntamiento, porque como bien sabemos, esto es un taller de empleo que viene de la Junta de Andalucía, y que hemos querido aprovechar este taller precisamente para que el ayuntamiento se ahorrara ese dinero para hacer el desbroce, ya que estaban estos alumnos, que lo que están aprendiendo es precisamente eso, a desbrozar, a cortar, a plantar, y bueno... No digo porque sé que haya algún comentario, ¿no? Pero que es un dinero que el ayuntamiento, en este sentido, se está ahorrando y que lo puede aprovechar para otra cosa. Y haciendo uso de este dinero, que sí, de todas maneras, estaba ahí, y que era para desbrozar cualquier cosa. En realidad era para el centro de recepción de Ocuri, ¿no? Pero la verdad que se queda pequeño y se puede aprovechar perfectamente para lo que estamos haciendo, con el permiso pertinente que se tiene, para poder entrar en lo que es el yacimiento y en el camino. Entonces, bueno, es simplemente aprovechar los recursos en este sentido, ¿no? Pues hay que dar esa precisión. Nos vamos a quedar aquí, pero recordando, ¿no?, insistiendo, digo, la cita a nivel de la jornada de mañana, actos institucionales con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía. Está el Día de la Bicicleta, hablamos ayer con Mercedes Guerrero sobre la organización por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra del Día de la Bicicleta, a las 12, la conclusión de ese Día de la Bicicleta, desde el Polletón al Algarrobal, con un recorrido que comentamos. Bueno, pues a las 12, una vez que concluya, ahí tendrá lugar en el Algarrobal la izada de la bandera, y una hora después ese acto institucional al que nos hemos referido, ¿no? Y además también la presentación del cartel oficial anunciador de la Semana Santa 2014 ya por la noche. Así que, como comentábamos, bueno, pues una jornada, aparte de lo que también hemos apuntado sobre el carnaval, también con otra oferta de iniciativas culturales e institucionales, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Que es un fin de semana bastante completo, porque después tenemos el sábado la chorizada, ¿no? Y bueno... Y esta noche también tenemos el acto benéfico, ¿no?, en el Francisco Fató. Así es, sí, hay que insistir en que se vendan todas las entradas, que quedaban apenas 30, sí. Bueno, pues porque tiene ese fin benéfico. Ese fin, sí. Pues lo dicho, termina aquí Cosa de Todos en el día de hoy, en el que nos ha acompañado Josefina Herrera, delegada municipal de áreas como Cultura, Educación, Sanidad y Cementerio. Vamos a agradecer a todos los oyentes que nos han dejado esas preguntas, la participación como siempre, y a Josefina Herrera, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, desearles a todos que pasen un buen puente, que se diviertan en la choriza y que bueno, que se lo pasen lo mejor posible, que para eso sobre todas estas cosas, ¿no? Para que disfruten nuestros paisanos. Esperemos que la meteorología respete. Esperemos. Porque tenga agua para el sábado. Sí. Lo dicho, gracias, buenas tardes. Venga, a todos vosotros, gracias.